¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto Muy bien, saludarlo. Pato. ¿Cómo anda Acá usted? estamos. Bien, muy bien. Acá estoy en tribunales, Ajá. haciendo trámites. Ajá. Libre, sí, ¿no? ¿Eh? Libre, digo, en tribunales, pero Libre, sí, libre. hasta ahora no he tenido. Del lado de afuera, digamos, No ¿no? he Bueno. caído. Pocho, no, para... Me gustaría después conversar más largamente el tema, pero una especie de síntesis de lo que pasó. Ya estuvimos conversando, nos envió muy buenos materiales, escuchamos algunos muy, muy interesantes, Pepe Sí. Mujica, entre otros, por ejemplo, pero Sí. alguna síntesis que podamos arribar a algún resumen de esto que pasó. Bueno, yo diría lo más destacado era que hubo una participación de 23 países de América, no sé si había de otro continente, porque era continental la jornada. Es decir, que desde Canadá hasta Argentina, Chile, hubo presencia prácticamente de todas las naciones, ¿no? Y que hubo 3.000 personas representando distintas organizaciones. Hubo mucha presencia argentina también, la CTA, ATE, Organización de Derechos Humanos, estuvo Nora Cortiñas, bueno, mucha presencia. Y mucha diversidad, porque había representaciones gremiales, de movimientos sociales, ambientalistas, de movimientos femeninos, grupos de pueblos originarios, y se desarrolló entonces con una gran participación, con mucho entusiasmo. No hubo una repercusión acorde con esa importancia de movimientos de los pueblos. Reflejada en la prensa, ni acá ni en Uruguay tampoco, Claro, eso es normal. porque realmente para Montevideo un acontecimiento de esa naturaleza yo creo que tenía cierta trascendencia, pero no se la dieron los medios. Bueno, hubo mucha confraternidad, no hubo absolutamente ninguna situación que complicara el desarrollo de los trabajos y de las comisiones. El discurso de Pepe Mujica fue un discurso que yo creo tenía más de filosofía de vida que contenido político en sí mismo. Él marca cosas que a cada rato decía, yo sé que esto que digo no les va a gustar o que tal vez no lo compartan, porque en realidad dice que los cambios que nosotros pretendemos y que todas esas organizaciones que estaban ahí procuran que se produzcan, no van a suceder si no cambiamos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestros valores. ¿Cuál es la escala de valores con la que nos manejamos, ¿no? Y en eso él dice, porque todos tenemos algo de capitalistas, es decir, nuestras conductas de querer tener más, de ser consumistas, de ser despilfarradores, de procurar conseguir todo aquello material que el sistema nos impone como imprescindible cuando en realidad es un lujo. Todo eso es lo que atenta contra la posibilidad de los cambios, porque quedamos prisioneros de un sistema que lo que quiere es que nosotros cada vez consumamos más, nos endeudemos más, porque eso es lo que en definitiva sostiene este régimen. Y dijo una frase que sintetiza eso y de la que él es ejemplo, creo: la sobriedad es un arma contra el capitalismo. Yo creo que esas son las cosas. Después se hizo un documento final que se puede conseguir, donde se resumen las posturas que ha habido. Y bueno, y después son detalles cada uno de los temas que se trataron: las empresas transnacionales, la integración, la democracia. Todo eso, bueno, tiene, digamos, conclusiones específicas que no es del caso desarrollar. La síntesis para mí es esta que acabo de hacer, ¿no? A ver, Pocho, el Frente Amplio Uruguayo tuvo participación de No, no específicamente como tal, ¿eh? Sí, la Central Única de Trabajadores, sí, o la Central Uruguaya de Trabajadores, porque era la que más o menos tenía la organización, que fue perfecta, ¿no? Había ahí todo lo que era logística para los asistentes, desde algunos alojamientos, comidas, que estaban todas muy bien organizadas, y el desarrollo de las reuniones, en globas muy grandes, porque albergaban a 200, 300 personas cada una o claro. más, cada separadas de acuerdo al tema a los temas que había, que eran cuatro temas diferentes. Sí, como se hacían los foros sociales y mundiales. Y había como una mesa, ¿cómo? Como se hacían los foros sociales mundiales, digo, ¿no? Claro. Sí, esto también se recordó, que no es la primera vez que se hace, como siguiendo claro. ya otras claro. Jornadas anteriores. Pocho, ¿y el Movimiento Sin Tierra de Brasil tuvo algún papel protagónico, participó? No. Es decir, yo no sé, porque no eran tantas las organizaciones que yo no podía definir cuáles estaban y cuáles no estaban. Supongo que entrando a la información de internet de las jornadas estará... Debe estar en detalle, ¿no? Claro. Está. Pero había brasileños, había muchos, había mucha gente de Brasil, y es probable que hayan estado también, sí. ¿Hay alguna cosa que te haya llamado la atención de lo que está pasando en América Latina, cosas nuevas, novedosas? No, yo creo que yo no sé si llama la atención. Lo que me parece es que hay como una... Y esto ha sido más o menos siempre así, ¿no? De acuerdo con las épocas se dan los procesos y son abarcativos de todos los países de Latinoamérica, con alguna excepción, tal vez, pero cuando se toma un rumbo en un país es porque en los otros países está tomando el mismo, ya sea avanzando o retrocediendo. Ajá. La conducta de las empresas transnacionales, que alguno dijo, bueno, nosotros estamos acá luchando contra las transnacionales, por favor saquen la Coca-Cola de esta mesa. y alguien que decía, un brasileño, estamos afectados por esas empresas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando tomamos el café, cuando ponemos el azúcar, cuando prendemos la televisión, cuando hablamos por teléfono, todo eso está en manos de ellos. Es decir que, bueno, estas son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso es lo notable. Bueno, después hubo un homenaje a Fidel Castro, donde hablaron varios cubanos y otras personas. Fue muy emotivo. Eso levantó un poco el ánimo. Levantó el ánimo. Los ánimos estaban bien. Lo que pasa es que, contraponiéndolo al discurso de Pepe Mujica, que frente a un auditorio fácilmente excitable, enfervorizable, qué sé yo, medio como que bajó el nivel de agitación, ¿no? Calmó los ánimos y dijo, mirémonos a nosotros mismos. Es que me parece que incorpora un elemento muy interesante, un elemento ético, entre otras cosas, ¿no? No siempre presente en los debates, ¿no? ¿Eh? No siempre presente en los debates, digo. Claro. Y me parece que es lo que hay que hacer, porque yo hago siempre esta reflexión. Si nosotros en realidad estamos viviendo una sociedad consumista, individualista, egoísta, no hay, desde el Estado, no hay ningún mecanismo como para decir vamos a transformar de alguna manera esta sociedad, le vamos a incorporar otros valores a la gente, pues no hay ninguna plataforma política que se lo proponga, ¿verdad? Claro. Que diga, mire, no sé lo que voy a hacer con el dólar, ni con la soja, ni con el petróleo. Vamos a ver. Pero yo lo que voy a hacer es procurar recuperar, porque alguna vez hubo, ¿no? Los valores que dieron, que nos pueden dar un contexto y que nos pueden transformar en una sociedad solidaria, humanista, austera, sobria, como dice Pepe, y que promueva otro tipo de cultura, porque lo que dice él es esto: un sistema genera una cultura. Y bueno, por ahí podemos dar la vuelta a la cosa, podemos hacer que hagamos el cambio cultural para poder cambiar el sistema. Ajá. No muy lejos de eso va el buen vivir que plantean los pueblos originarios, ¿eh? Y yo creo que sí, lógicamente. Va por ahí, ¿verdad? La cosa, ¿eh? Claro. Está interesantísimo. Bueno, pero además es una cuestión vital, porque lo que se sabe es que el planeta no aguanta que nosotros sigamos este nivel de consumos excesivos, suntuarios, y que requieren que todos los recursos, todos los bienes, toda la producción que el planeta pueda generar, no alcanza para nada, no alcanza. Uh-huh. Y la contaminación es imparable, es decir, que si nosotros no cambiamos, bueno, el futuro de la humanidad es muy complicado. Uh-huh. Exactamente, un cambio cultural necesitamos también. Yo creo que es así.